Yo sé que guardas un tesoro, el brillo de tu piel es oro. Por más que trates de ocultarlo, algo te vende la mirada. Estás temblando. Yo te busqué por siete mares, en cada puerto, en cada calle. Soy un pirata afortunado, tengo los planos de tu vida entre mis manos. Estoy llegando a tu bahía. Falta muy poco, ya eres mía. Estoy llegando a tu bahía. Falta muy poco. Diamantes son tus ojos, rubí tus labios rojos. Qué joya de locura se mueve en tu cintura. Hay perlas y esmeraldas debajo de tu falda. Tus piernas dos cadenas de plata y luna llena. Tu cuerpo es un tesoro. Nos aceleran los sentidos. Cuando despierta la marea, nos deja rotos por el suelo, hechos arena. Estoy llegando a tu bahía. Falta muy poco, ya eres mía. Estoy llegando a tu bahía. Falta muy poco. Diamantes son tus ojos, rubí tus labios rojos. Qué joya de locura.